Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Cuando el reloj marca las 12:02 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy conmemoramos 13 años de la juramentación de la Comisión Presidencial de la Alfabetización de la Misión Robinson por parte del Comandante Supremo Hugo Chávez. Quienes habla, Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Keudwin Hernández. Como siempre, listos para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Llamado del presidente, padres deben seguir con amor el camino de la felicidad social. Seguridad, fuerzas policiales y militares atrapan a robaplacas del Cementerio General del Sur. Muestra de cultura ancestral. Este martes, pueblo afrovenezolano saldrá a las calles para respaldar políticas del presidente Maduro. Cultura. A tan solo 6 días, Festival Mundial de Poesía prende motores este domingo en Caracas, Zulia, Mérida y Carabobo. Conversatorio. En el CELAR disertarán sobre viejos y nuevos dilemas en torno al extractivismo. Conmemoración. En conversatorio recordarán 190 años del Congreso de Panamá en librerías del sur. En 3 actos, Don Quijote llegará al Teatro Teresa Carreño a través del ballet. Regionales. Actividades en Vargas, se realizará el 5º Encuentro Nacional de Artesanos. Cultura al Día. A propósito de celebrarse este domingo el Día del Padre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a los papás a seguir con amor por el camino que dirige hacia la felicidad social. A través de la red social Twitter, el jefe de Estado publicó este mensaje en el que además agradeció al pueblo venezolano por las manifestaciones de afecto en su día. Desde el Palacio de Miraflores, el día sábado, el presidente adelantó las felicitaciones para los padres y exhortó a los a seguir siendo protectores de los derechos de sus hijos y con la energía y fuerza que caracteriza al hombre afrontar las circunstancias de este 2016 y los años que están por venir. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Fuerzas policiales y militares de nuestro país atraparon a los propietarios de un taller clandestino donde se comercializaban lápidas y piezas de mármol robadas de las fosas del Cementerio General del Sur. El lugar, denominado Taller Marmolería, funcionaba en la parte interna del Camposanto y los aprehendidos por estos actos de corrupción fueron Hernán Aquiles Revalo Rivas, de 66 años de edad, y Julián Pagua, de 62, a quienes se le fue totalmente demolido el recinto. El comisario general del SEBIN, Robinson Navarro, informó que a estos propietarios también podría atribuírsele el robo de más de 700 placas durante las últimas 2 semanas en el cementerio Jardín Principal del Oeste del Junquito. 12:06. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Con una gran muestra de cultura ancestral, este martes 21 de junio, el pueblo afrovenezolano saldrá a las calles para respaldar las políticas implementadas por el jefe de Estado y a su vez rechazar la injerencia extranjera que busca desestabilizar el proceso revolucionario. Noel Marque, presidente de la Fundación Grupo Madera, invita a esta movilización. Esta comunidad afrovenezolana ha dado manifestaciones en el histórico de patriotismo, formando las filas del Ejército Libertador para de esa manera construir una patria que no estamos dispuestos bajo ningún aspecto a ceder en nuestra campaña y nuestras políticas de inclusión. Así que con la alegría, con la fuerza y con la conciencia, nos vemos este próximo martes 21 de junio a las 9 de la mañana en la Plaza Diego Ibarra. Esta concentración reunirá a los pueblos ancestrales de África y representantes de diversas expresiones culturales de la afrovenezolanidad. La cita es desde las 9 de la mañana de este martes en la Plaza Diego Ibarra. Nosotros una vez más vamos a demostrar que somos una fuerza antiimperialista, que somos una fuerza chavista, que somos una fuerza revolucionaria y que hemos estado contribuyendo para el desarrollo de este país. En este momento de guerra económica, las comunidades afrovenezolanas demostrarán, además de sus expresiones culturales, toda la capacidad y la potencialidad que tenemos nosotras en nuestras comunidades para combatir esa guerra económica. Cultura. Y el lema Cuando roza la tierra de la 13ª edición del Festival Mundial de Poesía se hará sentir a partir de este domingo 26 de junio, cuando la inauguración se realice de manera simultánea en Caracas y los estados Carabobo, Mérida y Zulia. Esta fiesta del verso y la prosa comenzará en tan solo 6 días y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, ha compartido las redes sociales y el acceso web de la misma. Su portal es www.festivalmundialdepoesia.com. En Facebook están como Festival Mundial de Poesía y en Twitter son Poesía y Paz. Asimismo, pueden consultar nuestro sitio web www.albaciudad.org. Nosotros hacemos extensiva la invitación. La cita será a las 4 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. 12:09 minutos. Este lunes, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos disertará sobre viejos y nuevos dilemas en torno al extractivismo, encrucijadas de Venezuela frente al rentismo, en un foro que iniciará a partir de las 3 de la tarde. Esta información fue ofrecida por Víctor Álvarez, investigador participante de la actividad. Estaremos debatiendo la problemática derivada del modelo extractivista que ha prevalecido en Venezuela a lo largo de más de un siglo. Estaremos discutiendo las patologías de las economías y sociedades rentistas y planteando alternativas hacia el futuro. Estaremos en el foro Edgardo Lander, Antonio Dilicio y quien les habla, Víctor Álvarez. Cordialmente invitados. La cita es para la sala Frida Kahlo del Recinto Cultural este lunes a partir de las 3 de la tarde. Participa, la entrada es libre. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Como parte de la conmemoración de los 190 años de la instalación del Congreso de Panamá, este miércoles la Biblioteca Ayacucho realizará un conversatorio para conocer el contexto político e histórico de este evento histórico ejecutado por el libertador Simón Bolívar un 22 de junio de 1826. Así lo informó Fariela Porras, jefa encargada de comunicaciones de la biblioteca. Buenos días, mi nombre es Fariela Porras, Biblioteca Ayacucho. La invitación es para que este martes asistan al conversatorio en conmemoración de los 190 años del Congreso Anfitriónico de Panamá, donde el historiador Félix Ojeda realizará un recorrido por el contexto político e histórico que implicó que un 22 de junio de 1826 Simón Bolívar lograra la instalación en nuestro país del Congreso Anfitriónico de Panamá. A nuestros radioescuchas les recomiendo que descarguen documentos sobre el Congreso Anfitriónico de Panamá en nuestro portal web www.bibliotecayacucho.gob.be, donde está completamente gratis. Muchas gracias. El sueño bolivariano que representó al Congreso de Panamá tenía como fin la conformación de una gran república que, por intereses de las oligarquías de entonces, no pudo verse realizado. La cita es para este miércoles 22 de junio a partir de las 10 de la mañana en las librerías del sur, esquina Gradillas. Participa, la entrada es libre. 12 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para el próximo mes de julio, en conmemoración del cuarto centenario de la muerte del escritor Miguel de Cervantes, la Fundación Teatro Teresa Carreño presentará al ballet Teresa Carreño en una producción que llevará a escena su máxima obra, Don Quijote, ballet en tres actos. Así lo dio a conocer Laura Fiorucci, coreógrafa y directora artística de la agrupación. Es una producción que ya estrenamos en 2013 y estamos reponiendo ahora con la compañía de ballet Teresa Carreño. Los invito a todos a que vean las funciones, las entradas van desde los 600 bolívares y tenemos 23 y 24 de julio y 30 y 31 de julio. Vamos a hacer 6 funciones y es una producción muy alegre y esperamos contar con ustedes. La Sinfónica Regional Juvenil Ezequiel Zamora será la encargada de musicalizar esta versión de Don Quijote en una puesta en escena de llamativos vestuarios y escenarios. Don Quijote, ballet en tres actos, se presentará en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño los días 23, 24, 30 y 31 de julio. Las entradas se encuentran a la venta en las taquillas del teatro. Regionales. Desde el próximo viernes 24 hasta el domingo 26 de junio se llevará a cabo el quinto Encuentro Nacional de Artesanos 2016, que tomará lugar en la parroquia Carayaca del Estado Vargas. Expoventa artesanal, talleres demostrativos artesanales, conversatorios para el debate e intercambio de conocimientos, danza, poesía, música, son algunas de las actividades que ofrecerá el encuentro. La cita es a las 10 de la mañana y 1 de la tarde, en la Plaza Bolívar de Tarmas, Estado Vargas, con entrada totalmente libre. Asiste. Y este lunes no pueden dejar de sintonizarnos a las 3 de la tarde y disfrutar del estreno del nuevo espacio A Todo con el Folclore, conducido por nuestra compañera Lisdeth Ramos, quien dará a conocer sonoridades, personas e imágenes de la tradición venezolana. 12:15 minutos. En un momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Pío Márquez, músico percusionista. Esta semana, el 22 de junio, día miércoles, día de San Juan Guaricongo, tendremos un encuentro artístico, un concierto en Club Lola Mora, detrás de la Previsora en Plaza Venezuela. Esto con motivo con los 50 aniversarios de vida. Bueno, hemos decidido poner en escena varios músicos, un repertorio bien interesante entre música jazz, fusión y salsa, para que ustedes se deleiten y pasemos pues un rato agradable, a propósito también de cierre de la reciente gira que acabamos de hacer por los Estados Unidos. Nuestro invitado de hoy, el señor Pío Márquez, el gran músico Pío Márquez, quien está pues bueno, va a hablar acerca de la celebración de los 50 años de vida con el lanzamiento de la producción musical Afromundo. 50 años se dice fácil, pero son toda una vida de música y cultura. Así que, Pivo, ¿nos escuchas? ¿Pivo? Creo que tenemos a Pivo Márquez. Vamos a verificar nuevamente quién nos va a hacer, pues, o dar información con relación a la presentación el próximo miércoles 22 de junio, donde el músico lanzará su más reciente producción. Atención, Pivo, ¿nos escuchas? Sí, te escucho muy bien. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Pivo. Bueno, aquí hablándoles a todos nuestros usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, esos 50 años de vida artística, bueno, se dicen fácil, pero son toda una vida dentro de la música, de la cultura. ¿Cómo defines esa carrera musical, Pivo? Son 50 años de vida, o sea, 50, o sea, es mi cumpleaños realmente, ¿no? Y básicamente, de alguna manera, quizás sí es porque tengo toda la vida haciendo lo que hago y, bueno, estoy muy complacido verdaderamente de llegar a este momento con muchos proyectos, con muchas propuestas, con muchos aciertos, con muchos desaciertos, con una dinámica propia de las artes, ¿no? Con la posibilidad de proponer un lenguaje propio, de agradecer a la gente que ha formado parte de ese crecimiento y ahora manifestando pues la idea de un compendio de estilos en un solo en una sola escena, que es Afromundo, que es el disco que estoy promoviendo y que estoy poniendo ahorita en la palestra artística. Así es, Pivo. Acerca de ese trabajo Afromundo, sabemos, pero queremos escucharlo de parte de ti, para todo el público que nos escucha a través de Albación 96.3 FM. ¿Qué nos traes con Afromundo? ¿Qué cosas buenas nos tienes? Bueno, mira, si tiene... El Afromundo es un resultado, básicamente, como te digo, con estos 50 años, este 50 aniversario, decidí como que poner en un solo punto todas las tendencias que he hecho durante mi vida, ¿no? Digamos, un poco de folclore, un poco de jazz fusión y un poco de salsa, que básicamente han sido las tres tendencias fuertes en las que se ha consolidado la acción de Pivo Márquez, pues en la percusión y en los viajes y todo eso. Entonces, bueno, Afromundo tiene mucho de todas esas tendencias, tratando de que ninguna choque con otra, pero también planteando la posibilidad de que sea un eje común la percusión, ¿no? Soy percusionista, compositor, todos los temas de este disco son composición mía, es un gran logro porque normalmente uno siempre se enamora de las ideas de otras personas que bien te hacen sentir cosas y que uno se las apropia. En este momento, en este disco decidí pues hacer la producción musical totalmente en ese sentido. Y bueno, tenemos jazz, tenemos grandes invitados, tenemos grandes melodías, buenos ejecutantes. Es un compendio de situaciones grabado simultáneamente o grabado tanto en Venezuela como en Colombia, como en Estados Unidos, en Europa. La gente, músicos con los cuales he trabajado han tenido la buena voluntad de participar en este disco y de aportar en ello, como Alfredo de la Fe, Frankie Vázquez, Willy Melo de acá, Alain Henrio francés, muchos buenos músicos y gente muy interesante forma parte, el Pulpo Colón de Nueva York, Ralph Irizarry, percusionista Rubén Blades, mucha gente ha formado parte de este disco y estamos logrando verdaderamente un sonido muy interesante. Y bueno, básicamente, aunque es muy universal, pues tiene una definición muy venezolana en su esencia. Y esa parte de ese Afromundo también se dio a conocer por allá en esa gira recientemente que hiciste en Estados Unidos por Nueva York, Boston, Chicago, no sé si otra ciudad. Sí, ya Afromundo está en escena hace quizás un año. Básicamente yo decidí que este año... en vez de celebrar, no solamente como lo hago ahorita el 22 de junio, que es básicamente el día de mi cumpleaños, dije que todo el año del 2016 va a estar conformado por muchas actividades al respecto. O sea, dije, bueno, son mis 50 años, voy a poner en escena la propuesta y ya hemos estado trabajando. Estuvimos en Trinidad empezando el año, estuvimos en Colombia, ahora fuimos a Estados Unidos, ahorita vamos a hacer aquí en Caracas, luego regresamos a Estados Unidos, después tenemos otra invitación también para Colombia, septiembre, octubre, y básicamente la idea es todo este año plantear la propuesta de Afromundo. Vamos a lanzar un par de videos muy propios del disco, grabados en el momento de la de la toma del sonido en los estudios, o sea, va a ser algo más allá solamente del disco, sino va a haber imagen, va a haber escena, ya está viendo escena, y también paralelamente tiene que ver mucho con el lanzamiento de una película que se va a estrenar en octubre, que se llama Los 8-6, para la cual estoy haciendo la música. Es una película basada en hechos reales, donde hay artistas de gran trayectoria en Venezuela, como Miguel Ángel Landa, Yuli Restifo, Eliga Civilino. Yo también hago una pequeña actuación ahí. O sea que básicamente este aniversario se está celebrando durante todo el año. Así que los invitamos nuevamente a que vayan a Lola Mora Concept, que queda detrás de la previsora, al frente del Gran Yen, un sitio muy lindo, de una amiga. Va a ser un concierto amistoso, no va a ser un concierto pomposo, sino básicamente de compartir y de celebrar todas las cosas buenas que están sucediendo. Así es, Pío. Por cierto, bueno, yéndonos un poco más a, porque ya nos acaba de decir esas excelentes notas con relación a lo que incluye Afromundo, que es un videoclip, ¿no? Y todo aquello. Pero nos llama mucho la atención. ¿Cómo, si nos puedes contar un poco acerca de esa experiencia de lo que es componer música para el cine, para la gran pantalla? Bueno, te comento que ha sido una experiencia genial. Hace poco gané un premio municipal de la Alcaldía de Caracas, porque hice música para una obra de teatro que se llama Mafa, una obra infantil, la cual me convocaron para eso. Ya en ese caso sí había tenido una experiencia con una compañía de teatro colombiana que se llama Mapa Teatro. Ya había hecho música para teatro, pero no había hecho nunca, hasta ahorita es mi primer paso en el cine. Y estoy absolutamente emocionado y motivado porque es un universo distinto, es un aprendizaje, pero también hay mucho que dar ahí. Yo estoy planteando la música de esta película desde un concepto muy afrovenezolano, cosa que es inédito. Casi toda la musicalización de las películas, mismo sean venezolanas, están basadas en sonidos y en vivencias foráneas, ¿no? En sonidos y música de otros lugares. Y aquí yo estoy tratando de ser suficientemente universal como para manejar el lenguaje cinematográfico, pero con una esencia también muy, muy tambor, muy afro, muy Venezuela, muy barlovento. Entonces, bueno, en ese sentido estoy metido aquí de pata y cabeza haciendo eso, y estoy seguro que les va a gustar porque es una muy buena propuesta en cuanto a lo musical y también en cuanto al filme, ¿no? Se refiere. Es una historia basada en la época de 1980, una situación que se da en Cotiza, y bueno, es una historia nuestra, una historia de nuestra urbe, de nuestra capital, y ojalá y les guste. Yo estoy ahorita trabajando fuertemente en esa música. Creo que la propuesta de musical va a tener mucha aceptación. Espero que así sea, porque estoy trabajando con mucho esfuerzo para lograr esa identidad venezolana en la musicalización de una película venezolana. Muy bien, Pío. Por cierto, bueno, para los que hemos tenido la fortuna de verte en vivo, por ejemplo, el año pasado en el Sonara, pudimos entender un poco más de lo que nos estaba hablando de cerca de ese Afromundo, ¿no? Y, sí. Pío, ¿cómo se contacta la gente que nos escucha también con Pío Márquez y su combo musical en las redes sociales para que estén pendientes de todo este gran evento? Tengo todas las redes, tengo el Facebook, tengo tres páginas Facebook o cuatro. Por Pío Márquez me consigue, Pío Márquez M1, Pío Márquez 2 y yo el Pío Márquez me consiguen. También por Instagram, Pío Márquez, también me puede conseguir por Wix, que es la página, pivotamborero.wix.com/Pío Márquez. Ahí consiguen toda mi información, consiguen videos, las fechas donde voy a estar tocando. Y igual en Google ponen Pío Márquez, va a salir una cantidad de cosas ahí. Mi teléfono personal, porque no soy de esos de terceras personas, 0412-581-4416. Me pueden llamar, yo atiendo, si no estoy ensayando o si no estoy durmiendo, igual, me llaman, digo, hola, ¿cómo está? Yo respondo, ¿cómo está? Entonces, porque a veces las redes se convierten claro. como que en un parámetro de distanciamiento con la gente. Dice, bueno, consígueme por allá. Este, no, me pueden llamar directamente, me van a ver por la calle caminando, ando siempre por todos los sitios. Este, es fácil conseguirme por ahí en la calle o en las redes o en el teléfono. Y bueno, y para ser más inmediatista, el día miércoles, día de mi cumpleaños, día San Juan Guaricongo, este, vamos a hacer una mezcla de salsa, tambores, vamos a celebrar todas estas cosas, todo lo que ha venido aconteciendo durante mi vida, que son 50 años, y la idea no es algo pomposo, no va a ser una gran obra, sino es algo sencillo para compartir con ustedes y este también generar pues un espacio de distracción en estos momentos que estamos llevando y que eso aporta positivamente a que estemos mejor en nuestro país. Bueno, muchas gracias, Pijo. Estamos exactamente para que nos reiteraras esa invitación de esos 50 años tuyos que Exacto. lo estás celebrando por todo lo alto. En un principio hemos dicho que era 50 años de vida artística y no, es tu cumpleaños 50, pero sí. quien está regalando eres tú. Toda esa obra musical que llevas al público. Exactamente, sí, es compartir todo eso y yo los invito, va a ser a las 7, desde las 7 vamos a estar en Lola Mora, una hora buena, posible, este tranquila, hay seguridad, ahí se pueden estacionar. Este es un sitio muy lindo también, se le va a obsequiar un trago a las personas que vayan, va a haber una atención formidable y aparte vamos a estar ahí con Hugo Olivero, saxofonista de San Agustín del Sur, Alain Henrio, trompetista, Jesús Puente, trombonista, Pancho Santangelo en el piano, el maestro Alexis Carmona en el bajo, este servidor, y vamos a estar ahí compartiendo con ustedes lo que ustedes nos digan que hagamos, vamos a hacer, siempre que esté dentro del argumento musical, evidentemente, y vamos a compartir, vamos a proyectar las películas, los videos, y vamos a estar juntos ahí. Eso es básicamente la temática de este evento. Después vendrán otros conciertos en teatros, hay algunas invitaciones, pero aquí va a ser algo mucho más íntimo, mucho más cerca, tarima bajita, al ras del piso, con la gente, y ahí nos vamos a divertir todos juntos. Así que los invito, ya saben, tienen hasta un trago de cortesía a todas esas personas que vayan allá a Lola Mora, frente al Gran Yen, detrás de la previsora. Pío Márquez, Afromundo y la celebración de San Juan Guaricongo y la celebración de mi aniversario. Bueno, muchas gracias entonces, Pío, invitándonos por esta gran celebración de sus 50 años de vida, pero esta vez es quien nos está regalando todo ese gran entusiasmo musical con el lanzamiento de su producción Afromundo. Muchas gracias, Pío. Entonces, Pío Márquez, recuerda que Alba Ciudad 96.3 FM es tu casa. Y así finalizamos entonces nuestra emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, hoy lunes 20 de junio de 2016. La coordinadora de información, Sinamay González. El coordinador de página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, nos acompañas Keudin Hernández y quien nos acompañó en los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención. Buen provecho y feliz tarde. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Las 12 y 31 minutos. Cuando toca la descarga. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Las 12:36. El narcotraficante número 82 de la DEA y también expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, sugirió recientemente que algún país debía poner sus fuerzas armadas a la orden de la oposición venezolana, denotando su perpetua intuición de invadir militarmente a la patria de Bolívar. Su ejército, sus fuerzas armadas tienen que proteger la oposición o pensar qué país democrático es capaz de poner sus fuerzas armadas democráticas al servicio de la protección de la oposición de Venezuela. Cuidado, esa tiranía no escucha retórica. Venezuela dice no al intervencionismo, sí a la paz. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Poeta Rubén Darío Roca. Tú dirás que somos libres de toda culpa. Yo tendré las manos empapadas del crimen. 13º Festival Mundial de Poesía, Cuando Roza la Tierra. Del 26 de junio al 2 de julio en todo el país. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta. Recuerdos del Castillete. Un breve encuentro con la vida y la obra del pintor venezolano Armando Reverón. Nuestra historia de hoy. Los cuadros se hacen como los hijos. El poeta Salustio González Rincones era estudiante de pintura por la época en que hacia 1912

control, mamarracha. Tú quieres consumir y beber, ay muchacho. Tú quieres destruir, de sufrir, mamarracha. Tú quieres disfrutar y bailar, ay muchacho. Tú quieres olvidar el control, mamarracha. Tú quieres consumir y beber, ay muchacho. Tú quieres destruir, de sufrir, mamarracha. La siguiente es una canción que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, igual a muchas de las canciones que rotan diariamente en los medios de comunicación en horario público. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 45 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Morro, acabamos de quebrar. El 12 y 49 minutos. Lleno de heridas me veo al despertar. Parece que cuando dormía alguien me estuvo golpeando sin parar. Salgo de mi letargo, empiezo a darme cuenta de quién pudo ser. Fue mi querido banquero que esclaviza al mundo entero conociéndolo la ley. Se llama banco y yo soy su esclavo hoy. Todo mi cuerpo sangra de los pies a la cabeza, dolorido voy. Pero cuando abro los ojos y miro a mi alrededor, somos millones de personas que estamos viviendo la misma situación. Nos roban todo el tiempo, estamos esclavizados y en nuestra condición. Salimos a la calle, gritamos indignados, ¡queremos revolución! Nuestros queridos gobernantes, cómplices del banco, nos miran con horror. Parece que nadie está dispuesto a dar un paso al frente para poder cambiar esta situación penosa de banca mentirosa que no para de robar. Le diremos al banquero que todo el mundo entero le deja de pagar. Digan las esferas de poder, lo digan los gobiernos en tropel. Sucumbirá la banca en su ambición, colapsará el sistema, sistema depredador. Nunca llegó oídos del faraón. Lo decían los egipcios, pero vemos que también eso ocurre hoy. Nuestros gobernantes sordos, cómplices del banco, no quieren escuchar a todo un pueblo entero, cansado de banqueros que no paran de robar. A todo el mundo entero, cansado de la banca que ya empieza a luchar. Ya abdicarán las esferas de poder, claudicarán los gobiernos en tropel. Sucumbirá la banca en su ambición, colapsará el sistema, sistema depredador. Ya abdicarán las esferas de poder, claudicarán los gobiernos en tropel. Sucumbirá la banca en su ambición, colapsará el sistema, sistema depredador. Alba Ciudad, 96.3 FM. las 12 y 54 minutos. Yes, I. Hey. ¿Quién dice quién? ¿Quién es mejor que quién? Hey, hey, yo. Hey, nadie es mejor que nadie. Escuchen bien. No podemos mantenerlos a todos. Hey, y el sistema no te quiere proteger. Escúchenlo. Puedes volar. Siempre empeñado en hacer maldad. Yo digo, hey, levanta tu vuelo si se puede. Aunque el sistema se oponga a lo que quiere. Corazón guerrero no teme. Alma entre grande que jamás nunca muere. Cuida lo que tiene. Puedes volar. Realmente te juro son la tranca. Vida de cemento, así viven algunos, pero con la esperanza de algún día ser número uno. Ejemplo, representar mi pueblo, dar por recibido. África nunca te olvido, Venezuela es mi nido. Puedes volar. Del cielo. Puedes volar. Hey, hey, hey. Libertad para los caídos. Todo aquel que algún día me ha conocido. La verdad que a mi gente yo nunca olvido. Siempre tan presente. Entre todo aquí te juro que se siente. La armonía, la magia es diferente. Canta conmigo ya que el sistema no quiere protegerte. Vamos a medirlo, la fe es lo último que se pierde. Me clapa presidente. Puedes volar. Oh, esto está caliente. Las 12 y 57 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Los coloquios necesarios. ¿Cree usted que Venezuela es una amenaza? Mi nombre es Nelson Antonio Rivas. Yo no puedo creer que Venezuela sea una amenaza para los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos es una potencia mundial. Ahora, se depende si ellos hablan quizás de lo económico o quizás de otra forma, porque en lo económico nosotros tenemos mucho y ellos vendrían a buscar el petróleo, vendrían a buscar el oro, el diamante. Entonces en esa forma ellos piensan que es una amenaza, pero políticamente Venezuela no puede ser una amenaza para ellos, cuando ellos lo que hacen es causar las guerras en todos los países y llenarse de dinero. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Urbina. Referente a lo que si Venezuela representa una amenaza para los Estados Unidos, evidentemente no es así, ya que Estados Unidos es una la superpotencia y el simple hecho de que desde el comandante Hugo Chávez haya sugerido la integración de estos países fue tildado del otro demonio de Latinoamérica, aparte de Fidel Castro. Y entonces ya nos encasillaron en ese renglón y por supuesto Obama a través de este decreto lo que pretende es mantener una amenaza sobre la población y el gobierno pues en sí como tal, porque no aceptan sus políticas. A Alba Ciudad 96.3 FM presentó Los Coloquios Necesarios. Alba Ciudad 96.3 FM presenta la historia de los Juegos Olímpicos. En el año 1976, en Montreal, Canadá, se realizaron los Juegos Olímpicos. Se construyó un excelente estadio y una amplia y cómoda villa olímpica. Una vez más, la política entró a jugar papel protagónico en los Juegos. Sudáfrica, país excluido del Comité Olímpico Internacional por la práctica de segregación racial, el apartheid, fue la piedra angular del escándalo. La controversia se originó por el partido de rugby que se llevó a cabo entre Nueva Zelanda, país que participaría en los Olímpicos, y la nación africana antes de las Olimpiadas. Las delegaciones de este continente exigieron la exclusión de Nueva Zelanda de los Juegos. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional se mantuvo en su decisión de permitir la participación de los oceánicos en el evento. 24 países de África, que ya se encontraban congregados en la Villa Olímpica, retiraron sus delegaciones de los Juegos y con ellos atletas de primera línea, como es el caso de Fielder Paggi, quien fue récord mundial en los 1500 metros, no pudieron competir. La llama olímpica fue conducida en los relevos desde Olimpia hasta el estadio de Panathinaikos en Atenas y de allí, el 15 de julio, por medio de rayos láser y vía satélite, fue enviada a Ottawa. El último relevo fue hecho por la pareja integrada por Sandra Henderson, natural de Toronto, y Stéphane Prefontaine, de Montreal, en representación de dos culturas y de dos lenguas que unen a Canadá. La figura de estos Juegos Olímpicos fue Nadia Comaneci, una niña de 14 años de origen rumano que logró un impresionante registro de 7.17 en gimnasia, siendo además la primera deportista en la historia de esa modalidad en obtener en una de sus presentaciones la calificación perfecta de 10 puntos. El cubano Teófilo Stevenson logró colgarse la medalla de oro en boxeo en la categoría de pesos pesados. Otro cubano, Alberto Juan Torena, apodado El Caballo, triunfó en los 400 y 800 metros. La nota más triste corrió a cargo del esgrimista soviético Boris Omishenko, quien fue descalificado por fraude al colocar sobre su cuerpo un mecanismo que le permitía registrar puntos inexistentes en el tablero. La delegación venezolana acudió a esta cita olímpica con un total de 36 atletas, siendo el deportista más destacado Pedro Gamarro, que obtuvo medalla de plata en la división welter al perder en la final contra el alemán oriental Jochen Bachfield en boxeo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos deporte. Somos deporte. Somos cultura. Somos cultura. Sobre el uso eficiente de la energía eléctrica. No olvides graduar la temperatura del aire acondicionado a 23 grados centígrados. El niño no es un juego. Tómalo en serio. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Momentos de nuestra historia. Por resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, desde 2001 conmemora el 20 de junio como el Día Mundial de los Refugiados, ante una expresión de solidaridad con África, continente que alberga a la mayoría de personas que viven en tal condición en diversas partes del mundo. Se trata de una ocasión apropiada para realizar diversas actividades, eventos y campañas que generen conciencia a nivel mundial, regional y local en torno a la situación en la cual se encuentran miles de personas en todo el mundo, debido a problemas como conflictos bélicos, hambrunas o desastres naturales. Venezuela alberga en su territorio a refugiados provenientes de varios países tales como Haití o Irak, pero la gran mayoría de ellos la constituyen los aproximadamente 400.000 colombianos que abandonaron sus hogares a causa del conflicto armado entre guerrillas y paramilitares. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. El siguiente programa